Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estoy! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasá! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Buenas tardes! ¡Hombre, Dago! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? El lag en el servicio, ¿no? Como siempre. ¿Cómo? ¿Que no ha venido el lag todavía? Pero bueno, pues si tiene que ver. Si veo, hoy viene Jorge Garbajosa aquí al programa y este hombre no está aquí. Venga, hombre, por favor, mira, le voy a llamar inmediatamente porque es que me saca de mi casita. Algo me empieza a mí a charla. A ver. Vamos a estar ahí a lo que estamos, niño. A eso me he venido, hombre, por favor. Es que poca seriedad hay. Mira, ahora mismo ya está dando la llamada. Vamos a ver dónde se encuentra este hombre. Joder. Madre mía, que no me lo coges, es que tarda un poquito, la verdad es que sí. Pero, ¿dónde estará, Daco? ¿Tú no sí, sabes nada? Sí. ¡Hombre, Juanma! ¡Relleno! ¿Qué pasa, Juanma? ¿Ven el macho que estoy aquí en el Radio Tarasca? Estoy aquí y... Pues, es lo que tienes que hacer, estar ahí en Radio Tarasca. ¡Hombre, claro! Que no te digo nada, que es que como empieza Radio Tarasca a las 5, sí. A las 5 es cuando abre las tiendas, y es que como viene Jorge Garbajosa... ¡Hombre, efectivamente, por eso pues tienes que estar aquí! Pues estoy aquí comprándole un regalito, Relleno. ¿Ah, que le estás comprando un regalito? Claro, y es que se me ha hecho tarde por la mañana, no me da tiempo, y ahora por la tarde, pero es que hasta las 5 no me abre la tienda, que ya voy para allá, ya están abriendo. ¡Qué poca seriedad, eh! Nada, que le quiero hacer un regalito multiusos, que como a él le llaman el multiuso, si es un multiuso, pues le quiero hacer un regalito. Ya lo verás. A ver, de parte de los dos, ¿no? Bueno, de parte de los dos, pero lo pago yo. Bueno, vale, ya echaremos cuenta. Venga, Juan, venga, hombre, por cuenta. Favor. Tú sigue ahí con el programa, que nada, en 5 minutos estoy ahí, ¿vale? Vale, venga, Juan. Venga, Relleno, venga, chao. Bueno, venga, madre mía, ¿qué pasa, amigo de Radio Tarasca? Pues aquí me encuentro yo solo, niño. Aquí dice, bueno, yo solo no, y el Daco, ¿sabes? Para todos los oyentes. ¿Ya está con la puerta, macho? Pues es que... Espérate, bueno, perdona un momentito, que me tengo que levantar. Esperad, voy. Imita, tío, ¿qué pasa, rellenito? Pero por favor, ¿qué haces aquí? Pero... Oye, ¿qué pasa con eso de pero lo que hablamos? Pero escúchame, ¿qué haces aquí? Si te he dicho que vinieras luego más tarde. Claro, pero si tú sabes que hasta ahora empezamos el programa y puede estar el año. Menos mal que está ahí en la ferretería comprando cosas. Pero bueno, decías? Pero tenemos que acordar a ver cómo lo hacemos, que yo ya tengo esto vendido. Que ya lo tienes vendido. Pero, hombre, claro. Pero vamos si, a ver. Anda, que si no fuera por mí te iba a quitar hasta de trabajar, rellenito, con este trapi, de verdad, tío. Pero vamos a ver una cosa. ¿Cómo le vamos a quitar a Carvajosa al oro olímpico? ¿Cómo se lo vamos a quitar la medalla? Pues mira, rellenito, ver, estos hermano, cables que hay aquí abajo... ¿Estos cables? Claro, tú sí. Me lo coges, me lo dices a mí, luego a media tarde me llamas y yo tiro estos cables que son los de toda la luz de aquí del equipo y se corta la luz y yo la cojo y me alegro. Ah, bueno, entonces yo te hago una llamada perdida a la mitad de la entrevista. Tú vienes como si no sabes nada y ya está ahí. Tú a mí sabes cuando venga el Carvajosa. Eres un fenómeno, hermano, eres un fenómeno. Es que te voy a quitar de trabajar, rellenito. Ya verás el dinero que nos van a dar por la medalla de olímpica. De oro. ¡Madre mía! Mira, ¡está bonito ya! ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Hasta luego, Chimita! Uy, ¡qué buena idea que tiene este hombre! ¡Madre mía! ¡Pues nada, gente! ¿Estáis escuchando Radio Tarasca, verdad? ¡Pues eso es lo que tenéis que hacer! ¡Una horita de 5 a 6! ¡Y cómo no! ¡La música del Adaco está ahí! ¡Suéltala! ¡Como dice el Langui! ¡Subri! ¡Radio Tarasca! Niggas know my pyroclastic flow. You niggas know my pyroclastic flow, flow, flow. You niggas know my pyroclastic flow. It's R-A-W. You're looking at the Grand Wizard, Warlord. Vocal cords so vicious. And I don't have to show riches to pull up, pull off with some bad bitches. And it ain't about chivalry, it's about dope lyrics and delivery. It's about my persona. Ain't nothing like a man that can do what he wanna. Ain't nothing like a man that you knew on the corner. Seen come up and fuck up the owner. Seen throw up Westside California. Nigga, I'm hot as Phoenix, Arizona. I'm Utah. I got multiple bitches. It's a new law. Keep a hold of your riches. Dumb nigga, don't spend it. As soon as you get it and recognize I'm a captain, you a lieutenant. I can say what I wanna say, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. Made me do it. If I call you a nigga, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. I can act like an animal, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. Made me do it. If I eat you like a cannibal. Ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. I'm raw as a dirty needle. Choke an eagle just to feed all my people. Lyrically, I'm so lethal. Plant thoughts in they mind just to defeat you. Ice Cube is a saga. Y'all spit saliva and I spit lava. Spit lava. I got the fearless flow. Don't get near this hoe if you scared to go. I keep it gangster. Gangster. And why should I change that? Fuck you old motherfuckers trying to change say rap. What? Say what? But ain't you the same cat that sat back when they brought cocaine say back? Say what? Say what? I'm trying to get me a Maybach. How you motherfuckers gonna tell me don't say that? You the ones that we learned it from. I heard nigga back in 1971. So if I act like a pimp, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I call you a nappy headed hoe, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. Made me do it. If I shoot up your college, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I rob you of knowledge, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. Made me do it. Thank God when I bless the mic, you finally get to hear the shit that you like. A nigga talking about real life. Real life. So you can try to get this shit right. Radio Carasa. Your brain, not your back. Use your brain, not a cat. It's a party, not a jack. Y buenas tardes, ahora sí que estoy en los micrófonos de Radio Tarasca, de Radio 3, no por teléfono, como hacía hace un ratito. Hombre, claro, que está así, encima te suena mejor la voz, ¿no lo ve Juan Manuel? Claro que me suena mejor, rellenito claro, McKenhan. Claro. Ya tengo aquí el regalito para Jorge Garbajosa. Uy, pero que lo has comprado. Pues le he comprado esto, una navajita. Uy, multiusos. Mira qué chula. Claro, como él es el multiuso del baloncesto, pues yo le he comprado una multiuso que viene, mira, sus tijeras. Uy. Su navajita. Fíjate. Su tenedor. Pero bueno. Su cuchillito, es una multiuso, una Sipol, sí, el, sí, el palillo para los dientes cuando se te queda ahí, cuando has comido marisco chuletón de guapo. Sí. Pues aquí, se la ha envuelto, no te la enseño ahora porque... No, porque sí, no sé cuál es, y se me viene a la memoria, yo sé, yo tengo... La Sipol, la de toda la vida. Sí, claro. Porque vamos a tener aquí, ya lo hemos dicho, a Jorge Garbajosa, uno de los cracks del baloncesto actual. Pertenece al 5 titular de la selección española, recientemente ganador de la medalla europea en el Eurobasket. Que la va a traer, ¿no? La medalla de oro, que sí la va a traer, relleno, que ya le llamé. Qué pesado estás con la medalla, ¿eh? Es que estoy ilusionadísimo porque nunca he visto una medalla de encima de oro, macho. Lo único que he visto yo de oro era el este que me regalaron en la comunión y lo tuve que empeñar. El anillo de la comunión ya y lo tuviste que empeñar. Bueno, pues lo que no vamos a tener que empeñar es al invitado, porque el invitado va a venir esta tarde aquí y nos va a contar todo y más. Y se traerá esa medalla por si quieres hacerte una foto. Eso sí, no se toca la medalla si Jorge Garbajosa no te dice que la toques. Hombre, no, Juanma, ¿tú me has visto a mí alguna vez meter así la mano? En... Sí, te he visto más de una vez, relleno. Bueno, pues nada, tú tranquilo, niño, que no. A no ser que Jorge te deje tocar la medalla, no se te ocurra meter la mano. Vale, vale, tranquilo. Ni pedírselo todo el rato, no te vengas aquí de pesado. Que no, que tú sabes que yo me voy a comportar hoy, ¿sabes lo que te digo? Voy a estar tranquilito. Hemos tenido que hacer, oyentes de Radio 3, obra durante toda esta semana. Hemos llamado a dos albañiles para que nos agranden la puerta. Porque si no, el invitado iba a tener que... ¡Tú me dirás, hermano! Claro, mide bastante y no vamos a tener que estar que se esté agachando para entrar a la puerta. Así que hemos hecho un pequeño acople y yo creo que está suficientemente bien para que esté a gusto del invitado. También hemos comprado un taburete especial. También. Para que no le dé los pies con la mesita esta que tenemos. Es que tú me dirás, niño. Hemos tenido que acondicionar el local para Jorge Garbajosa, para este invitado que tenemos en esta tarde tan especial del viernes. Y cómo no, en tiempos de crisis, lo hemos dicho una y otra vez, salimos con la grabadora a la calle y regalamos segundos para decir lo que usted quiera. El tiempo en sus manos, señoras y caballeros. Regalo los segundos. ¿Quién quiere segundos? Yo, hijo, yo quiero 10 segundos. 10 segundos para usted. ¿Quién quiere segundos? Es que podían ser 13 segundos. 13 segundos, pero que me voy a arruinar. ¡15 segundos! ¿15 segundos? ¡Sí! Ahí los tiene. Pues nada, que me tengo que ir a Argelia por narices, sí o sí, porque aquí no hay trabajo. Si me pasa hace un par de años, pues a lo mejor lo decidiría para ganar más dinero. Pero ahora, hoy en día, me tengo que ir porque no tengo nada de curro en España y estamos amargados. Y nos toca irnos a todos. Como yo, Argelia, otro amigo mío en Nigeria y a cualquiera que le preguntes. Y eso es todo. Y nada, un apoyo para todos los españoles que estamos sin curro. Y a otro para españoles por el mundo. Pues yo quiero darle un pequeño homenaje a toda la gente que está entregada a trabajos sociales, que tiene una sensibilidad acojonante. que tiene una vocación para hacerlo de la hostia. Y nada, pues un abrazo para todos, que tiene un corazón que se sale del mapa. Regalando segundos allí donde vamos. ¿Y hoy dónde vamos? ¿A dónde ahora vamos a ir, Juanma? Pues ahora mismo a ningún lado, porque estamos aquí en el corazón del barrio. Hombre, luego a lo mejor cuando terminemos nos podemos ir a tomar unas cañitas. Sí, tú por tu lado y yo por el mío, ¿vale? Joder, macho, no te estiras ninguno. No, yo sí, yo estirarme sí. El que estás todo el día tú es encogido por ese peso que tienes. ¿Sabes que estoy hablando con un dietista, no? ¿Estás hablando con un dietista? ¿Para qué? Pues para una dieta que vas a tener que seguir. No me digas eso. Porque te va a venir muy bien. Porque has venido del verano con un peso que ya pasa de la báscula. Hombre, y ahora se te va a juntar el verano con la fiesta de Navidad. Y en la fiesta de Navidad tú eres de los que al final terminas que te da la gota, que te da la cojera. Pero bueno, pero vamos. Los leucocitos los tienes por los aires. Así es que yo estoy hablando con el dietista. Y si lo quiere bien, y si no también. Y si no, ya sabes dónde puerta y manta. Joder, macho, pero porque está esto es racismo, pero crudo y duro, a lo gordo. No, a lo gordo, gordo estás tú. A ver si te voy a contratar yo un masajista, hermano. ¿Qué pasa ahí? Relleno, ¿quién es el director del programa? Tú, venga. Pues entonces, a Chitón. Joder, macho. Estrenamos sección, cómo no, noticias en profundidad. Noticias en profundidad. ¡Noticias! ¡Noticias! ¡Noticias! Buenas tardes, Andrés Anguita. Buenas tardes, Radio Tarasca. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy? Pues os traigo una pequeña selección de las noticias que hemos podido ver en los medios, en internet, en la tele, en los periódicos. Noticias que son curiosas, que yo creo que merecen la pena que se difundan aquí en Radio Tarasca. En Radio 3. Pues sí. Vamos con la primera. Un zoo de Gaza tiñe dos burros blancos con rayas negras para que los niños puedan hacerse una idea de cómo son. Pero bueno, vamos a ver unos zoos. A ver, explica. Increíble, pero cierto, ¿eh? La realidad supera la ficción, ¿no? Pues sí, es una noticia que además se ha visto en la tele. Concretamente, esta la hemos visto aquí en el país. Pues bueno, en el cuerpo, la noticia es tal como tú lo has dicho. Allí no hay dinero para una cebra. Y entonces el propietario de un pequeño zoológico local, del zoo de Marashland, pues no se le ocurrió una mejor idea que teñir a un burro con líneas para que sea como una cebra. Lo gracioso es que aquí, mira, te lo leo textualmente, que dice el amigo: la primera vez utilizamos pintura, pero no quedaba bien. ¡Hala! ¡A brochazo, claro, no! A brochazo. Y no quedaba bien, lo que no sabemos es si se intoxicó la cebra y la mató, claro, porque claro. Pintando la cebra con la con cebra pintura, no, el burro. El animalillo, si no se intoxicó, digo, el burro. Perdón, sí. Es verdad, claro. Para que veas, ¿eh? Que yo me lo he creído ya y todo. Otro día te cogen un gato, niño, y le pintan así, le echan así un poquito de pintura y te dicen que es un leopardo o algo de agridulce, sí. Y al final se ha llevado a cabo, ¿no? Al final se ha llegado a cabo. Lo gracioso también es que los niños no lo saben. Así que para los niños es una cebra totalmente. Bueno, pues así nos damos cuenta de lo importante que es la imaginación. Y que los niños no lo saben, hasta ahora, digo yo. Porque ahora lo ya estarán oyendo en Radio Tarasca. Hombre, a lo mejor los chavalotes, claro, de esta ciudad, ¿no? Hombre, y en Gaza esto llega. eBay impide a una niña británica subastar a su abuela. Toma. Totalmente. Una de la agencia Reuters, aquí tenemos la noticia. Leo también: la página de subastas online eBay impidió a una niña de 10 años organizar una subasta por su quejica abuela. Bueno, no le impidió organizarla, después se la retiró, porque claro, la subasta llegó a estar online. Zoe Pemberton, del sur de Inglaterra, puso a la venta a su abuela de 61 años, sin precio mínimo además, ¿sabes? O sea, desde cero, está bien, la puso baratita, describiéndola como rara y molesta y muy quejica. Sin embargo, también señaló que la pensionista Marian Goodall era muy achuchable, le encantaban los juegos de palabras y disfrutaba tomando el té, que yo creo que es como todos los viejitos británicos, ¿no? A ver, le encantaban los juegos de palabras y disfrutaba tomando el té. Y se recibieron más de 20 pujas por la mujer. ¿20 pujas por la más mujer? Más de 20. O sea que la gente pujaba por la abuela de esta chica. Hay un portavoz de eBay, sale aquí entrecomillado también. Aunque sin duda la señora Goodall había alcanzado una suma grandiosa, eBay no permite la subasta de ningún ser humano en la página. Está bien que diga de ningún ser humano, que especifique, está bien eso también. Sí. eBay, para el que no esté muy puesto, es una página de subasta por internet. Por internet, que es una de las páginas más potentes que hay. La gente pone cosas y, claro, se subasta y ahí se puede comprar de segunda mano. Pero objetos, no, más bien objetos. Claro, más bien objetos. Animales, sí. Esas cosas, ¿no? Cosas que estén muertas, en el, claro, que no tengan vida. Bueno, pero básicamente. Pues en claro. Este caso, una cosa es vender a tu madre, que hay gente que lo hace, pero subastar a tu abuela. Oye, ¿cuánto nos darían por rellenito? Por pasar una cena con rellenito. Voy a poner en el que eBay. Que no lo puede vender en el eBay, chaval. Que no. No, porque yo soy un ser humano, pero tú como no eres un ser humano, te vendería y encima fíjate que no me sacarían un duro porque me lo devolverían defectuoso, Juan Manuel. Vale, yo me encanta ¿sabes lo que pasa? Tu expresión literaria. Estoy comiendo muy bien. Un chimo. No, pero te un chimo, ser, te está comiendo un chimo. No sería venderte, sería alquilarte, ¿eh? O sea, a lo mejor eso sí se puede. Claro. Porque es un servicio que le dan prestamos. Te voy a alquilar por ratos. Bueno, pues eso sí, a lo mejor eso me conviene, ¿me entiendes lo que te digo? Un pequeño alquiler. Una pareja estadounidense gana el campeonato anual de carreras de maridos con mujer a cuestas. Ah, pues, efectivamente. Qué cosa, por Dios. Eso que hemos visto de vez en cuando en los vídeos y esto de que te ponen. Sí. Pues sí, tenemos aquí en el USA Today. Directamente, lo tenemos aquí en inglés, pero... Los Yankees. Sí, sí, se ha celebrado. Ha sido una pareja del estado de Maine. Que el estado... Muy conocido. Yo lo conozco por Stephen King, y que todo es Maine. Y han ganado ellos la pareja de Dave y Lassie Castro of Levingston. Se llaman Castro, o sea que tampoco es muy yankee, tampoco serían. De Levingston, y han sido los primeros de 41 equipos ¡toma! En ganar la competición del sábado en Sunday River Sky Resort en Newry y O'Hare. Lo mejor también es el premio que tienen, que son, por otra parte dice, las 97 libras de peso de Lacey, lo que pesaba ella en cerveza. Está bien. Ah, el premio es lo que pesa la mujer en cerveza. La esposa en cerveza. En cerveza. Y cinco veces en dinero. Han sido $485. Qué bien. Bueno, pues está bien. Pero que eso mola si tu mujer es entradita en kilos. Sí, bueno, pero no veas. Depende, porque claro. Hay que llevarla también. Hay que llevarla a cuestas y ganar. Que es curioso porque, bueno, lo he mirado, 97 libras son unos 44 kilos. O sea que nada, no tiene mucho mérito tampoco. ¿Y cuántos kilómetros son a cuestas de tu mujer? Pues son 278 yardas, que aquí ya me has cogido. ¿Sabes? Te he cogido. No te he cogido en brazos, pero te he cogido... En braga. En braga. Sí. Y una cosa. Sí. La mujer tiene que ir vestida con el traje de novia porque eso incrementa el peso, supongo. Pues no lo sé. No lo especifica. O si va en bikini o cómo. Hombre, tú a lo mejor puedes ir vestido de lo que quieras, macho. Ya, vale. Que no es de que no... Claro. Te digo, 278 yardas, que es bonito tener internet, son 254 metros. Bueno, pues mira... Oye, pues 254 metros... Es un palizón. Con la parienta espaldas es un palizón. Habrá que enterarse quiénes son los campeones de España para que luego digan que el matrimonio es una carga. Joder, qué bien dicho está eso, Juan. Bueno, Andrés Sanguita... Pues muy bien, nos ha gustado mucho esas noticias en profundidad, sobre todo más que profundas, son bastante curiosas. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Seguiremos informando. Joder, macho, me voy a quitar la sudadera porque es que tengo calor. Si es que me está ajustado, yo creo que he engordado, ¿no, niño? ¿Has engordado? Claro que has engordado. ¿Por qué te crees que te he dicho que tengo al dietista ya preparado? Porque yo te hago a ti bajar peso, relleno, que va a ser un bien para ti. Bueno, venga, lo acepto. Igual que vamos a aceptar este temita del jerezano Tomasito con su último disco y de lo mío que... Como un pájaro en un nido, espero ansioso tu beso, niña. ¿Será porque no has venido? ¿Quién demora tu regreso? ¿A quién da lo que te pido? Siéntate ahí, mírame. Y dime lo que tú piensas, que en cositas del querer nunca ocupo la vergüenza. Si así te puedo perder. Mis zapatillas son de tela, una Lola, otra es Candela. Cuando me quedo dormido ya se sabe en el camino de tantas noches en vela. Mis zapatillas son de tela, una Lola, otra es Candela. Cuando me quedo dormido, ya se sabe en el camino de tanta noche en vela. ¡Pasa! ¿Qué te pasa? La verdad de la ignora. La mentira te la cree. dime qué te pasa ahora, dime niña, cuéntame. Mis zapatillas son de tela, una Lola, otra es Candela. Cuando me quedo dormido, ya se sabe en el camino de tantas noches en vela. Mis zapatillas son de tela, una Lola, otra es Candela. Cuando me quedo dormido, ya se sabe en el camino de tantas noches en vela. ¡Madre mía, niño! ¡Qué soniquete! ¡Oh! El soniquete de Tomasito, desde Jerez. Este tema, llamado Lola y Candela, de su último disco recientemente publicado, y de Lo mío qué. Que, por cierto, tendremos a Tomasito contándonos todo sobre este disco y la presentación que va a hacer el 29 de octubre en la Sala Caracol aquí. Esto lo tendremos la semana que viene, a Tomasito. ¡No me digas, niño! ¡La semana que viene! ¡Bueno, bueno, bueno! Y ahora, como no, ese concurso llamado... ¿Tienes arte? ¿Tienes talento? ¿Tienes algo que tus amigos no tienen y tú quieres conseguir tu sueño? Pues vente al nuevo programa Hace Falta Talento, donde Juan Manuel Montilla Langui y Rellenito McKenhan como jurado decidirán si tú eres el elegido. ¡Hace Falta Talento! ¿Cómo no? Sí, señores, a aquellos que mandan correos a radiotarasca@rtve.es están aquí presentes, como está este hombre, porque tiene talento y porque dice que sabe hacer algo que otros no saben. Buenas tardes, David D'Antonia. Muy buenas tardes. ¿Qué número tiene usted en el dorsal? 3101. Muy bien. Pues nada, como usted ha mandado el correo, es uno de los seleccionados. Recordar a los oyentes de Radio 3 que solamente tenemos un finalista, que es un mago. Un mago, por ahora, mago, sí, ¿verdad? Espectacular. Espectacular, ¿eh? Se llamaba John, creo que era, sí, John. Era inglés, pero estaba afincado en Jerez de la Frontera, sí. Eso. Y nada, fue el, es el único clasificado de todos los participantes que han venido aquí a Hace Falta Talento. Las reglas del juego, David, no sé si te las sabes. ¿Te las sabes? Sí. ¿Sí? Sí, me la sé porque he escuchado varias veces en directo, por eso yo me puse en contacto con vosotros. Le digo, yo tengo, porque yo aparte de otra, algo sevillana, me gusta mucho la sevillana, pero aparte de ello también yo me lo cojo y me lo compongo. Yo me compongo y me escribo mis canciones. Yo puedo ser un Leandro Paz, o vete tú a saber. Bueno, siéntate, siéntate tranquilo. O sea, que usted compone canciones, en este caso sevillanas, ha venido con su guitarra. ¿De dónde viene usted concretamente, por favor? Pues yo vengo de Cádiz. Anda. Del puerto Santa María. Muy bien, muy bonito. Tengo mucha gente de Cádiz, sí. Mucho arte por allí, ¿sabes? Ya sabéis. No, esto no quiere... No, no, no quiere decir que... ¿Que no ha empezado todavía, yo? Que no, no se asuste. No, es, ¡hasta luego! Nada, estaba probando yo la bocina y sabéis, oyentes de Radio Tarasca, que tiene un minuto nuestro participante y que si escucha dos veces eso, la bocina, es que está eliminado. Porque aquí los jurados son Reñito, McKenhan y Juan Manuel Montilla, que tenemos el poder de, cuando no nos guste, tocar la bocina. Así es que ya sabe, aunque la escuche usted una vez, usted siga, porque hasta que no la escucha por segunda vez, no estará eliminado. Pues nada, le deseamos todo lo mejor y sobre todo que nos entretenga. Vamos para allá, están los micrófonos ajustados en este Hace Falta Talento. David D'Antonia. Vamos a ver esta sevillana. Estrellas que están cantando bajo la luz de la luna. Bajo la luz de la luna alumbran toda la noche y siempre se escapa alguna. Serán estrellas fugaces o tal vez lo que te fuma. ¡Ole! ¡Ole! Esta sevillana, espérate que tengo que pasar el papel. No la tengo muy bien ensayada. No pasa nada, no pasa nada. Ya sabemos que estamos en... Baila, pero que baila, hoy no pares de bailar, los viernes de 5 a 6 y en Radio Tarasca. ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! Muy bien, bueno. ¡Qué bueno ya, eh! Sí. Me lo he compuesto para ustedes, nada más que para ustedes, para el Langui. Porque de verdad, Langui mío, está contigo, que está que te muero Langui todos los días. Uy. Y ahí va, que y me tiene que firmar lo del libro, ese que saca, de escalones, y de. Oye, y de tolete, ¿sabes, Langui? Escucha un momento. Vale, yo le firmo el libro y lo que haga falta. Espérate, que vamos a deliberar este un poquito, ¿vale? No ya, te importa sentarte ahí. Yo ya he deliberado, relleno. No ha pitado, ¿Tú no has pitado? A mí me ha gustado mucho. No, espérate un momento. No porque diga que su hijo es seguidor mío y que se ha comprado 16 escalones en mi libro. Venga, no me votéis, no votéis. No por eso, sino porque. Bueno, el público. Exactamente, para mí, claro, para mí sí, ha estado entretenido, ha estado bien. Encima se lo ha currado. Es compuesto todo. Por él, ha tenido un gran detalle metiendo el nombre de. El nombre de del programa. De yo lo he compuesto todo ahora mismo, improvisado. A mí me ha gustado, Relleno, ¿qué pasa? ¿Tú qué? Tú no has tocado la campana, Relleno, ya pasa el minuto. Voy a hablar a este hombre. Toma, ¿pero tú crees que esto es bueno? Yo creo que sí. Sí. Creo que sí. Le damos el visto bueno. Si es que tú no has tocado la campana. No, por eso te digo, es que yo no sé lo que hacer, como te ha gustado tanto, macho. Hombre, a mí me ha gustado, yo creo que. Espera un momento. David, usted está confiado. Seguro que si viene a la semifinal va a venir con otra sevillana diferente. Un poquito más larga que nos gustaría porque nos ha dejado con un hombre, claro, es que como yo normalmente los programas que he visto han durado un pedo puta, pues digo, yo me canto un poquito y ya está, y esto poquito. Hombre, han durado poco porque hemos tocado la campana, porque los participantes pues no nos han llegado a cuajar, a convencer. Pero en este caso usted nos está convenciendo, lo que pasa que pasa el minuto, pero claro. Soy capaz, yo le paso a la semifinal, pero se tiene que traer usted una sevillana un poquito más larga. Sí, sí, yo te hago, si quieres, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la que tú quieras. La que más te guste, está con ellos. Bueno, pues muy bien, ¿eh? Vale, pues la tercera, cuarta. Pues oye, encantado, aquí tiene el papelito. Ahora cuando muy salga bien. Por la puerta, que Puri le haga los papeles. Y ya le llamaremos para venir a la semifinal. De momento tenemos a David D'Antonia, este hombre que viene de Cádiz, del Puerto Santa María, compositor y cantante de sevillanas. Y tenemos a John, que también, que es de al lado de usted. Él es inglés, pero está afincado en Jerez y es un mago, hace magia. Uno rubito con los clares, el visto yo Jerez, yo para mí mucho de Maguán en la moderna. Sí, pues ese estuvo aquí y también es semifinalista. Pues nada, hasta la próxima, ya le daremos un toque para que venga usted a la semifinal. No se te olvide lo de, para firmarme lo del disco que de esto y lo del libro de 16 sí, escalones. Muy bien. Que es que mío, que les quiere volver el arco. Vale, vale, venga, hasta luego, muchas gracias, adiós, adiós. Y seguimos aquí en Radio Tarascá, en los micrófonos de Radio 3, Radio Nacional de España. Cómo no, estamos esperando al invitado, estamos esperando a Jorge Garbajosa, uno de los cracks del baloncesto actual, pertenece al 5 inicial de la selección española y también jugador del Real Madrid de baloncesto. Se va a traer la medalla en el último, la medalla de oro en el último europeo. Y nada, estamos esperándole. Esperemos que venga ya, ¿no? A ver, ¿has quedado, macho? Yo he quedado ya, yo no sé este tío. Bueno, ¿quieres que salga a buscarle? Mira, la puerta. Ya está llamando. Voy. Para mí que es él, ay, qué nervios. Tiene que ser curioso levantarse por la mañana y pensar, ayer fui medalla de oro en las Olimpiadas. O me acuerdo cuando fui campeón de Europa. No todo el mundo puede experimentar esas sensaciones. Nuestro invitado de hoy, sí. Multimedallista, campeón de Europa, campeón del mundo, uno de los jugadores mejor valorados. Tenemos esta tarde con nosotros al mismísimo Jorge Multiusos Garbajosa, jugador del Real Madrid de básquet y, cómo no, parte contratante de la selección española. Enhorabuena y bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. Pues aquí uno mejor que otro, porque no veas el niño. ¿Has visto cómo está entrado en kilos? Yo sí, yo que ya verás que yo me mantengo, me quiere poner ahora este hombre a dieta. Un dietista le estoy buscando porque... No te dejes. No, ¿por qué? Ya le era lo que... Bueno, entonces sí, entonces ¿qué va a hacer ahora? Es que ya? Si no, ¿sabes lo que pasa? Que me amenaza y me dice que soy el director del programa, niño. Que yo, pues, y me ha amenazado y digo, pues venga, yo tiro para adelante con el dietista. Hombre, claro que sí. Es que aquí hay que conservarse. Bueno, has visto el gran detalle que te hemos hecho. La puerta pasa con facilidad, no te has tenido que agachar, ¿verdad, Jorge? Siempre me agacho ya por costumbre, pero en este caso no es necesario. Es que hemos contratado dos albañiles durante esta semana y han hecho un ajuste ahí a la puerta. También la butaca en la cual está sentada la hemos comprado porque hemos dicho, bueno, para que no se dé con las rodillas ahí en la mesa y todas esas cosas. Y luego te vamos a pedir un gran favor. Cuéntame. Que tenemos ahí arriba en las estanterías, que yo no sé en qué cojones... Uy. ¿Quién lo subió ahí? ¿Quién lo subió? Eso, efectivamente. Una caja que subimos hace tiempo ahí y que no llegamos, no tenemos ni escaleras y luego ya cuando... ¿sabes? Pero luego cuando estemos tranquilos ya si... Pensaba que me ibas a pedir limpiar el altillo. Digo, si no limpio en mi casa, no voy a limpiar aquí. No. Joder, tampoco eso, macho. Por lo menos en la caja que no la bajen, niños, es que estamos altos. Eso sí, eso sí. Ay, Dios mío, cuando vemos en un partido o cuando estáis todos los jugadores juntos, no parecéis tan altos, los del baloncesto. Pero comparados con la gente de a pie, de la calle, sois muy, muy altos. ¿Cómo se vive en un mundo así diseñado para gente como Rellenito, que se parece mucho a María Nicole? Joder, macho, ya estaba conmigo. No, sí que es cierto, ¿no? Que sobre todo los bases, que al final son gente alta, ¿no? Son gente de 1,90 y tal, lo ves con nosotros y parecen chiquitillos, ¿no? Y... pero bueno, la gente por eso muchas veces cuando nos ven personas se sorprende un poco más porque parecemos más grandes al estar en una situación de gente normal, ¿no? Nosotros que somos los raros somos nosotros. Sí, sí, a mí la gente, yo cuando iba por la calle... ¿A ti te parece todo mundo raro, que sí? No, la gente, no, me mira también con rareza, pero y eso que no soy alto, no sé por qué es. Pero vamos, siempre acostumbrados a verle por la tele, rodeado de flashes, de gente, para arriba y para abajo. Pero durante los campeonatos, ¿cómo es un día en la vida de un jugador? A mí me gustaría que la gente pudiera verlo, ¿no? Porque parece que en un gran campeonato estás siempre pensando en baloncesto, estás estudiando al otro equipo. Claro, es lo que se ve por la tele. Claro, por supuesto que eso se hace, ¿no? Pero es mucho más normal, o sea, se come lo normal, la broma es de siempre normal, se juega las cartas como todos los días, sí que es cierto. ¿Al mus o a la pocha sobre todo, al póker también, a todos los vicios tenemos. No, pero sí que es cierto que siempre tienes el run ese un poco interior, ¿no? Pero exteriormente, una vida completamente normal. Joder, el baloncesto es un deporte, yo no paro de decir, joder, es un algo que me tengo que quitar de la cabeza, pero... Sí, es verdad, siempre te sale, joder, sí, quítalo por un bueno. ¿Sabes lo que pasa? Lo voy a quitar por un bueno, pero como no tengo la facilidad de comerme las palabras que no quiero, como las tienes tú, esa facilidad de eso sí es verdad, comer... yo lo que quiero comer me lo como, o sea, que yo me quito las palabras chungas de mi vocabulario. Es un problema mental, igual que el baloncesto, que es un deporte donde cuenta mucho el estado mental. En cualquier momento ganas de 5 o pierdes de 10. ¿Cómo se entrena esa entereza psicológica? Es una madurez que además derrocha nuestra selección española. Nosotros lo hablamos muchas veces, ¿no? Al final los equipos que ganan los campeonatos son los equipos que son sólidos, ¿no? Que juegan siempre al mismo ritmo, que cuando van 10 arriba no bajan, no se confían y cuando van 10 abajo se bajan los brazos, ¿no? Tú puedes ganar un partido por un día que te sale bien, puedes perderlo un día que te sale mal, ¿no? Pero para ganar un título, una liga, una Euroliga y demás, lo que tienes que tener una solidez, una continuidad todo el año. Y la cuestión es que es mucho más, se vive con mucha más tensión un partido de baloncesto que un partido de tenis, un partido de fútbol. Yo la verdad que carreras, yo he ido de público mucho a baloncesto. Es increíble. Y lo paso peor que en el fútbol. ¿A que sí? Es que hay más tensiones, más ahí. Mucho más tensión. Sí. Está el árbitro más cerca, ¿sabes? Los cinco últimos minutos, el último minuto, porque... No, y yo creo que en el fútbol un equipo se pone 2-0, 3-0 y el partido está acabado, ¿no? En el baloncesto, aunque un equipo se vaya de 15, siempre, nosotros muchas veces eso, vas al descanso ganando de 20 y lo primero que dices es, no nos relajemos porque dos jugadas que haces mal en ataque, te meten dos triples, son 14 y ya no lo mismo. Juanma, ¿tú te acuerdas cuando jugábamos en el poli? Los piques que teníamos, niños, que íbamos perdiendo de 5. ¡Venga, vamos! Que se puede hacer, Juanma, que se puede hacer. A remember me. ¡Hombre! What's your name? Rellenito. Ah, muy bien. ¿Cómo me lo charla? ¿Cómo se chana de idiomas, sí, el relleno? Sí, no le pillas en ninguna. Ya de idioma no veas. Igual que tú, Jorge. ¿Cuántos idiomas hablas, Jorge? Porque has jugado en Rusia, en Italia, Estados Unidos, en Vitoria. Sí, bueno, el euskera es lo que yo creo que más me costó. De hecho, no conseguí aprender nada. Hablo inglés, italiano, un poquito de ruso, un poquito de francés y poquito sí, más. Sí, ¿y cómo se diría yo escucho Radio Tarasca en ruso? Se diría de una manera muy rara, seguro. Bueno, y el inglés, pero no el inglés, sino el inglés americano, porque sabes que el acento niño no... Puedes decir lo que quieras, que no se te entiende, y al final decir WhatsApp, man. Con eso ya otra. WhatsApp, ¿no? ¿Tú vas allí? ¿Qué pasa, Níger? No, WhatsApp, tapas, cuál. Anillo que se lleva, niño. ¿Quién era tu jugador favorito, Jorge, cuando empezabas? ¿De quién tenías ahí el póster en... si es que tenías póster en la habitación? Tenía póster de jugadores de baloncesto, de fútbol, pero el que más me impresionó... ¡Pamela Anderson! Sí, lo has dicho, sí. ¿Has visto? Sí. No has pillado. Es una broma, hombre. Sabonis. Tuve la... Yo entrenaba en Alcalá de Henares cuando era pequeño y vinieron una vez a jugar el Real Madrid porque el pabellón había no sé qué rollo. Vinieron a jugar allí, me encontré a Sabonis cara a cara y dije, coño. Y de hecho, años más tarde, fiché por Unicaja porque iba a fichar Sabonis. Y fiché para poder jugar con él. De hecho, jugaría, ahora ya no se puede, ¿no? Porque él está retirado. Pero jugaría gratis por jugar con él a su lado. Sabonis, increíble. Se retiró viejo Sabonis, ¿verdad? Se retiró con 40 años y siendo el mejor jugador de Europa. O sea, imagínate, puede haber seguido hasta que hubiera querido. Siendo un niño conociste a Sabonis, porque con apenas 16 años, en 1993, te traspasó a Vitoria desde Madrid, dejando su club, la Juventus Alcalá, para jugar con el Taugrés Baskonia, después de Tau Cerámica Baskonia. ¿Pero cuándo fue en el momento que decidiste hacerte profesional? Pues nunca. ¿En el momento en que hay que dejar todo? Nunca lo he decidido. De verdad, es algo curioso. Yo nunca me planteé al decir, joder, bueno, pues dejo esto y me dedico al baloncesto. No, todo han sido pasos naturales, ¿no? Nunca no he tenido grandes sueños en ese sentido. He conseguido cosas que no podía haberme imaginado, pero nunca lo he decidido. Yo, pues al final ganas un campeonato como junior, te ofrecen un contrato profesional y tú dices, bueno, pues mira, pues lo cojo, si me va bien sigo y si no, pues oye, chapo y me dedico a otra cosa. Te vas a Italia a jugar, vas dando pasos, pero ya te digo, nunca me paro a pensar de lo que he conseguido, de hasta dónde he llegado o de lo que quiero ser, ¿no? Simplemente intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Pues qué bien, qué calidad tiene Jorge Garbajosa, qué calidad tiene la selección española en la cual estamos viviendo ahora, qué alegría nos dais. Y en el Real Madrid, hermano. En el Real Madrid, efectivamente. Ahora. El Real Madrid, que bueno, ahora. Eso del Real Madrid, ¿ahora qué pasa? Bueno, ya estamos lo del Atlético aquí. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, voy a cachar. Es que aquí tenemos a un atletista, que soy yo, y a un madridista, que es Reñito McKenhan. Bueno, pero tenemos a otro atletista, que eres tú también. ¿Cómo se vive eso? ¡Venga! ¡Uy, qué decepción, por favor! No, es que ¿cómo que no? Jorge, ¿no te pondremos en un aprieto? No, tú eres no, atletista. No, no. De hecho, antes cuando has dicho lo de los pósters, te iba a decir que mi póster era el de Pablo Futre, que era mi ídolo de pequeño. ¡Oh, Pablo Futre! Pero claro. No lo voy a negar. Pero sí que es cierto que, como dije, ¿no? Hace tiempo que yo soy del Atleti, no tengo ningún problema en reconocerlo porque lo he reconocido siempre. Pero dos cosas. Primero, el Madrid es el mayor club del mundo a nivel deportivo. Y dos, mi carrera va aparte de eso, ¿no? Y bueno, cuando el Madrid te llama y vivir en mi ciudad, que llevo 16 años desde que salí, como decías antes, con el proyecto que hay, pues ilusionadísimo, y es que es imposible decir que no. Y cada vez hay más jugadores, mejores, más hábiles, más rápidos. Últimamente, no sé, se está hablando de que hay que atrasar la línea del 6-25, de 3 puntos. Joder, a mí me matan, ¿eh? ¿A cuánto? Te parten por la mitad, ¿no? A mí sí, ya me cuesta como está ahora, imagínate si la dejan. ¿Cómo más. ¿A 6-25 hasta ahora, no? Ahora está 6-25 y quieren ampliarla a 6-75. De hecho, en la LEP, en la segunda división, digamos, ya lo han ampliado y los porcentajes han bajado bastante. Vamos, tú me dirás, claro, es que ahora falta de costumbre. Claro. Nuevas reglas, ¿no? Se irán acoplando, como siempre. Sí. Al final todo tiende al baloncesto NBA. Todo tiende, y cómo no, aquí en Radio Tarascá estás escuchando a Jorge Garbajosa, estás escuchando la buena musiquita del ayer, del mañana, del hoy. Por cierto, tenemos que poner música, porque el hilo conductor también es la música, y en Radio 3 lo que busca la gente también es buena música. Jorge, ¿alguna petición? Yo, ya que estoy aquí, os hago un homenaje a una canción que significa mucho, aparte que es una canción que nos gusta y tal, significa mucho para mí, para el grupo de la selección, que es Zapato Ortopédico, que me encanta y me apetece mucho escucharla. Si ¡fíjate qué curioso! Si la tenéis por ahí, ¿eh? Sí, hombre, mira, nosotros te vamos a ser sinceros. No nos gusta poner la música nuestra propia, no solemos ponerla en nuestro propio... Esto no está preparado. Claro, ¡La ha pedido él! Sí, la ha pedido limitada, sí, pero claro. Nuestro propio programa no nos gusta poner nuestra música, pero para mí es la verdad que mucha satisfacción. Yo ya me enteré por Sergio Rodríguez. Y bueno, cuando el europeo... anterior, 2007. Cuando en las semifinales, sí. que me hizo una llamada y hablé contigo, hablé con Sergio, yo estaba a punto de subir a un escenario y sí, me llamasteis ahí, para mí fue un subidón, me subí al escenario a actuar con un subidón tremendo. Ah, me acuerdo el mensaje todavía. Sí, sí, yo es que sí. La verdad que para mí es una satisfacción que bueno, que la selección pues tenga ese detalle, no ese detalle, sino que le motive, ¿no? A la hora de jugar, igual que nosotros a la hora de actuar muchas veces también nos ponemos pues allá no tanto, pero antes sí nos solíamos poner música de otros grupos como Camarón o como Delincuentes. Yo necesitaba antes de subir, pues bueno, porque la ha pedido el invitado Jorge Vargajosa, vamos a poner Zapato Ortopédico. Vale.

para enseñarosla, para que la veáis, porque creo que es bonita. ¿Qué? La medalla de oro del europeo. ¡La medalla! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay, ay! ¡Mira, Juan, pero tú has visto eso! Pero no te pongas nervioso. Pero no te pongas nervioso y no la toques, no la toques. Eso os lo pido, por favor, que soy muy maniático con eso. Yo la enseño, la veis, pero sin tocarla. Una foto, ¿no? Por lo menos, ¿no? Así a la tuya me puedo poner. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, niño! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡Pesa, eh! ¡Pesa lo suyo! ¡Pesa, pesa! ¡Pesa! Oyentes de radio, no estoy tocando. Estoy tocando lo que es la cuerda de arriba, ¿eh? Que es muy suyo. ¿Qué haces con el móvil? Nada. ¿Qué haces con el móvil? Guárdate el móvil. Te he dicho mil veces que no enciendas el móvil aquí en la radio. Eso mismo, Nincho, es que se me ha olvidado de apagarlo, que lo dejo aquí. ¿Cómo que apagarlo? Pues si te he visto que estabas haciendo ahí marcando una llamada. Que está apagado, mira, Juan Manuel. Guárdate el móvil, joder. Qué confiado, eh. Oyentes de Radio 3, estamos aquí con la medalla del europeo reciente del Eurobasket por Jorge Barbajosa. Pues yo me voy a hacer una foto con la medalla, si no os importa. Vale, joder, creo que... Bueno, ya estamos llamando a la puerta otra vez. Mira que he dicho que hoy no viniera nadie, que no quería que el invitado estuviera a gusto. Deja aquí, claro, se tiene que levantar el rellenito. Me voy a levantar yo, con lo que tardo. Oh. Oye, hombre, ¿qué pasa, Chelita? ¿Cuánto hombre, ¿qué tiempo? Pasa, Cheli? Hola. ¿Qué tal? Pues nada, aquí que digo... Voy a ver al rellenito un poquito. Bueno, pues hacía tiempo que no te veía yo a ti. Como no vengo y sí, tal, ¿verdad? Digo... Pero hace meses que no viene este por aquí. Te veo aquí, un poco desmejorado, ¿eh? No, es que ya no voy a la Metadona y... Otra vez, pues hay que mira. Cuidarse. Y mira ya que no me cuido casi. Que no te cuidas, pues mira, un ejemplo a seguir. Jorge Garbajosa, jugador de baloncesto de la selección española. Te lo presento, Chemita, Jorge. Hola, Jorge, soy Chemita, aquí en el barrio, con los trapis y eso. Hay que cuidarse, Chemita. ¿Has visto lo que tiene ahí? ¿Eh? Ahí va, ahí va, qué guapo. ¿Has visto? Pues esta es la medalla del europeo. ¿Viste tu baloncesto cuando ganaron este último europeo de básquet? No. ¿Que no? Joder, ¿cómo no lo ves? Si lo ha visto todo España y no lo ves tú. Ah, sí, que se me ha olvidado. Si es que no, bueno, no, este chaval. Si a este le da igual las medallas y esas cosas. Bueno, este chaval, ¿qué haces? ¿Qué haces agachándote? No, ¿qué haces ahí? Que no me toques ahí. La pierna. Que te pica la pierna, que esto más raro se hace, de verdad, chico. ¿Pero qué haces ahí? Pero ahí va, oye, ahí va, oye, ahí va. Pero, la luz. Que se ha ido la luz. Pero bueno. Pero ahí va, pero... Dago, que... Espera. Ha vuelto la luz ya. ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Mi medalla. ¿Qué? Mi medalla que me la manga. ¿La medalla? ¿Qué medalla? Que se ha pirado con ella. ¿La medalla tuya? Coño, con la mía, con la de oro. No me digas, ¿qué? El Chema se ha ido con la medalla. ¿Que Chemita se ha ido con la medalla? Que no, hombre, que no. Relleno. Esto se habrá caído. Ah, esto es una broma, con esto no se broma. No, que se te habrá caído por ahí, seguro. No, pero si es que lo he visto yo agachándose a tira del cable este que... No, coño, que aquí no está, que aquí no está, Bueno, está. Cuando se ha ido la luz, la ha cogido. Si mira, se ha cerrado, si se ha escuchado el portazo, no está el Chemita. No, ya lo sé, pues se habrá ido porque tendrá pisa. Relleno no tendrá nada que ver con esto, ¿no? Yo me voy a tener, hombre. Que me deja mal con el invitado, relleno. Que no, ya te está yendo a buscarle, me da igual. Bueno, venga, que no, venga, no, te lo digo. Oye, lo siento mucho, Jorge. No, joder, no, es que es un palo, ¿eh? No, es un palo, no tío. Te llamo, tío, te vienes aquí, que sé que estás con el Real Madrid, con los entrenamientos y demás, y te trae la medalla, que sé que te ha costado traerte la medalla, para que este listo venga ahora con él el otro calisto a coger y sirlarte la medalla. Oye. No te preocupes, que eso, vamos, lo arreglo yo, no te vas tú aquí. Yo lo traigo aquí con toda la buena voluntad, y en cuanto aquí me hace la 314 y se la llevan. Joder, macho, de verdad. Bueno, vamos a seguir con la entrevista. Tampoco yo estoy un poco ya nervioso, pero ya por los oyentes de Radio 3. De verdad que yo te prometo que si no, ya me encargo yo de buscarla por todo el barrio, que nadie va a hacer nada con tu medalla. Pero. Bueno, nos ha dicho un pajarito que cuando ganasteis el oro olímpico hubo después una fiesta en un local de un español allí en Tokio. Cuéntanos algo que se pueda contar, ¿eh? De aquella celebración. Bueno. El que no la ha contado es uno así con pelo rubio. Goma, puma. Juan Luis Carlos. Es que lo larga todo el día este. No, bueno, pues imagínate, una celebración, 2 meses concentrados, entrenando, comiendo bien, cuidándonos y demás. Consigues el éxito deportivo. Pues en una noche, digamos que sueltas toda esa tensión acumulada y te desmadras un poquito. Bueno, un poquito, un muchito, pero te desmadras. Lo justo y necesario, Jorge. Sí, digamos que el vuelo de vuelta a las 17.000 horas que tardó, bueno, lo pasamos mal. Yo no sé si se movía mucho el vuelo o era yo. O era tú, no, que te movías, ¿no? O erais todos, como movíais de un lado a otro, y hacías menear el avión. Has viajado por los 5 continentes, ahora que hablamos de vuelos. ¿Qué es lo más raro que has comido, que has podido... ver en las calles o comer en los restaurantes? A mí me impresiona mucho todo lo asiático, ¿no? Quizá por ignorancia mía, porque es muy desconocido para mí. Desde la comida, la primera vez que fui a Asia fue a Malasia o algo así, y nos sacaron de comer un pescado, no sé qué, que para ellos era un manjar. Joder, tardé 10 minutos en llegar al McDonald's a ponerme la hamburguesa hasta arriba, porque no había manera. Aquello estaba fatal. Y cuando quieres ser anónimo o pasar desapercibido, ¿dónde tienes tu rinconcito? Si es que se puede decir, claro, ¿no? Fuera de España. En España es muy complicado. De hecho, por ejemplo, una de las cosas buenas que tenía Rusia. Además del idioma. Era eso, que era más fácil pasarse percibido. Aquí hay momentos que es bonito que la gente te reconozca y tal. Por tu trabajo, además. Pero sí que es cierto que hace que te apetece, yo que sé, ir al cine y estar tranquilo, y es un poquito complicado. ¿Y qué te gusta hacer? Bueno, me has dicho el cine, pero aparte del baloncesto, ¿algún hobby que tengas? Lo que evito es, cuando llego a casa, pensar en baloncesto o ver partidos de baloncesto. Eso lo evito al máximo, porque me satura. Te satura, ¿no? Me gusta mucho la música y leer, sobre todo. Es lo que más ocupa mi tiempo libre. ¿Leer? Pues te voy a regalar yo un librito. Me han contado, esperaba, ¿no? Al menos, si no aparece la medalla, que menos, ¿eh? Que menos que el libro, que menos, ¿no? Que el librito. Te voy a regalar yo el 16 escalones este. ¡Ay! Mira, ya está llamando. Ya, ¿te levantas tú, porfa? Venga, vale. ¡Ah! ¿Qué pasa? Chaval, que está tonto. A ver, Chema, a ver, mira, tonto. Mira, tú aquí sabes está. Que yo no miento, no, que yo no miento, no, de verdad. Tú sabes que no yo le miento. A mí me dale la medalla. El rellenito de la medalla, si no la quiero. Toma, sí, toma, bueno, toma. Pues que yo. Toma, sí, por favor. A mí me cogió el rellenito y me dijo: yo a mitad del programa te doy la llamada de teléfono, que tengo un amigo que la tenemos vendida y nos vamos a forrar. Vendida. ¡Protesto! Tienes que tirar de los cables y yo lo... Y tú has sido el que has tirado de los cables, que te veo ya ahí abajo tirando el cable, se ha ido la luz. Sí, me lo ha dicho el rellenito. ¿Relleno, eso es verdad? No. Mira, tú estabas muy pesado todo el rato con: hay que traer a Jorge Garbajos aquí a Radio Tarascá. Tú, por favor, llámale, le entrevistamos, que se traiga la medalla. No, que se yo no tengo nada que venir esto, macho. A mí me ha parecido muy raro. ¿No has visto que me ha llamado algo? Sí, yo he visto con el móvil que estaba ahí marcando con el móvil. Claro, le he dicho, apaga el móvil. Me ha llamado y yo no quería, eso he dicho a mi madre. ¡Da la medalla a Jorge, por favor! Bueno, ya se la ha dado, ya la tiene. Esto no se hace, el susto que me habéis dado, tío. Joder. ¡Que era una broma! Era una broma, si que era una broma, eres un listo. ¡Joder, macho! Porque pues tú no sabes a quién. Nos hubiéramos metido en un lío, relleno. Bueno, y encima aquí en Radio Nacional de España, colega. No, ¿Es la misma o me ha habido el cambiazo y me ha metido una de chapa? No, muérdela a ver si es verdad. No la muerdas. No, que la va a morder, que se va a hacer daño en los dientes. Ay, Dios mío, Chemita. Oye, Jorge, perdónale. ¿Sabes? Porque es que se le pegan las cosas a las manos, ¿sabes lo que te digo? Si es que no es que lo coja él, se le pega. Soy los dos, que sois unos amigos del ajeno. Él porque lo coge, tú porque lo planeas. Bueno, vale, pido disculpas ante toda España. Y a Jorge principalmente te pido disculpas. No era nuestra intención. ¿Sabes lo que pasa? Que este y yo... Sí, era tu intención, si lo planeaste la semana pasada. Bueno, lo que me gusta es que os arrepintáis y lo digáis públicamente. Mira, eso está bien, eso es positivo. Claro, si tú sabes, Juanma, que yo siempre me arrepiento. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Ya que tenemos aquí a Jorge Garbajosa, que no todos los días se tiene aquí delante de unos micrófonos a un crack como él del baloncesto, te voy a dar una oportunidad que poca gente te va a dar. Chemita, para que hagas algo de provecho. Me voy al Burger. Al Burger no, al Burger se iba Jorge Garbajosa allí cuando el pescado no le gustaba. Te voy a decir una cosa, tienes a Jorge delante tuya. ¿Qué pregunta le harías tú a un crack del baloncesto como él? Venga, no piensa. Oye, y el tiempo, que van a ser las 6 y nos tenemos que ir todos. Pues bueno, que cuando cogéis la pelota, es que yo con una mano no cojo la pelota. Con las dos. Vosotros sí, porque cuando saltáis... O el árbitro. ¿Os incomoda mucho el árbitro con tanta gente tan grande, ese hombre ahí tan chiquitito? ¡Qué pobrecito! ¿Le podéis dar o pisar o cuidado, algo? Fíjate la vuelta que le das a este chaval. Jorge, no. Si es que es mi colega. Jorge se ríe. Es la pregunta más original que hayan hecho en mi vida. Con el árbitro. ¿A que sí está estorbando ahí? Joder, pobrecito. Ahora, claro, acostumbrada. ¿El partido próximo qué tal? Bueno, muy difícil, no sé si te acostumbras a eso, porque esta pregunta me ha dejado fuera de juego. No te puedo responder. Claro, pero porque nunca pensamos en el árbitro. Claro, ahora el árbitro está ahí, si le piso. No. Y bueno, vale, ahora relleno. Te pregunta tú, una pregunta que tienes aquí a Jorge. Vamos a ver. Tú, vamos, eres campeón así en el baloncesto, vamos, has conseguido muchos éxitos, ¿no? Bueno, sí. Pero si tú ahora mismo te juegas a mí, como antes has dicho, una partida de póker, una partida de parchís, tú tienes buen perder. Porque te he visto ahora mismo así con una rabia, niño, cuando te hemos quitado la medalla, que digo, este hombre ni al... Vamos, hombre, no me gusta perder después ganar. De lo que ha tardado, claro. Lo que le ha costado conseguir la medalla. ¿Cómo tengo... eres, tranquilo, en otro juego? No, tengo muy mal perder, sobre todo si es de medallas, que me pide unos cabreos, ¿eh? ¿Y en la play? En la play pierdo... Una vez, jugando al parchís, me ganaron dos partidas seguidas y el parchís acabó en la basura, partido en cuatro. Bueno, y, pues... Y esto es verdad, te lo prometo. No, bueno, pues entonces luego nos tiramos una pasta, ¿vale? Menos mal que no la da el arrebato y ha partido la mesa esta que tenemos aquí en cuatro. Pues esto es fácil de sí, partir. Sí, es que imagínate, jugando a la oca. De oca a oca y tiro por cojones y dile algo. Pues nada, oye, Jorge, para nosotros ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Nos gustaría tirarnos un montón de rato más, pero ya sabemos que tenemos una horita de 5 a 6 todos los viernes en Radio 3. Ahora lo que podemos hacer, tenemos ahí un balón de baloncesto que nos firmó Sergio Rodríguez hace tiempo. Si quieres nos echamos una pachanguita y ves cómo tiro yo de gancho. Ahí fuera visto una canasta, le damos ahora un rato. ¿Cómo? Sí, ya verás. Aquí a la vuelta, ¿no? Sí. ¿Nos animamos? Creo que estaba. ¿Estaba? Sí, estaba. Ah, cuando yo dejé el coche, sí. Es que estaba el Chema, tú. Atento, la canasta esa que había ahí. No, Chema como mucho se puede. ¿No? Chema como mucho se. Canasta. Bueno, ya Chema es más de medalla. Chema es más de medalla de oro que de canastas. Pero me la cogió. ¿Tienes Rockies? Tú, Chemita, ¿tienes unos Rockies? Pues claro, de cuando jugaba al fútbol. ¿Y tienes una Reebu de pan? Bueno. Que yo me acuerdo que tú cuando eras joven tenías una Reebu de pan de esas con el baloncito pan. Que se hinchaba la lengüeta. Una new. J. Hyber, pues súbete a la casa, te la pones y nos vamos a jugar con Jorge. Hay una pachanguita. Venga, vale, allá voy. ¿No? Venga, sí. Venga, pues venga, nos quedamos en la cancha. Venga. Pues nada, oye, nosotros vamos a ir recogiendo. Jorge, ¿sí? ¿Nos alcanza la caja esta también que tenemos aquí arriba, la que hemos pedido antes? Va por ella. Venga. Oyentes de Radio 3, de Radio Tarajá, nosotros nos vamos a coger con el baloncito y nos vamos a ir con Jorge a echar una pachanguita, que esto sí que no se tiene todos los días. No se tiene todos los días a un invitado así, pero no se tiene todos los días a un jugador echándote una pachanga ya verás. En la cancha. Y no todos los días poniéndote un tapón. Del barrio pa' bendito. Tapón te lo pondrá a ti. Porque ya. A mí... ¿Pero tú qué te crees? ¿Maggie Johnson ahora? No, Larry Bird. Ah, bueno, sí, verdad. La River, sí. Me ha parecido que sí. Oye, Jorge, que nos cogemos y nos vamos, ¿no? Vamos para allá. Pues oyentes de Radio 3, hasta la semana que viene nosotros nos vamos a echar una pachanguita. Ya verás cómo tiro yo de gancho. Que seáis felices y cuidaros el tobillo y no corráis por la carretera. Hasta la próxima semana. Chao. Harto de que, si por mí fuera, aguanta friolera. Harto de sentencias crecederas que siempre se superan. Harto de escudos y banderas. Harto de ver cómo me lleva la corriente. Harto de siglas y fronteras. Harto de andar haciendo escuela, gimnasia paralela. Harto de pasar la noche en vela, cuidando la cancela. Harto de nudos y asideras, harto de hilar para sentirme inteligente, harto de ser lo que se espera, harto del bien y del mal, de descubrir el pastel y no escuchar más que sandeces, de lo que queda que hacer para volver a empezar. Repetirlo una y mil veces. Y asideras, harto de hilar para sentirme inteligente, harto de ser lo que se espera, harto del bien y del mal, de descubrir el pastel y no escuchar más que sandeces, de lo que queda que hacer para volver a empezar. empezar y repetirlo una y mil veces. Harto de aguantar al que domina, quemar adrenalina. Harto de seguir doblando esquinas, pisando catalinas, pisando catalinas.